kuda tiene siempre la noche tu muñar calaño que en muñar más a uña yala ayuda da nyuda kuda nyango kuda nyango kuni konya uy wadwa womino no no go da go ne toma ya kwaviti ya kwaro nyango kudia moka pika gaya kudi di bora bola manyara chola yambu uy wadwa kwani kudi kamenya jangulu mualo kulu tido geru kwengu ngulu ngulu mualo wono moko tide kawono tiyo kelo didi moro dinu kaoko didi matindi lende dini kaoko yo dini kaoko muneno maketo kwengu kwengu wa dini kaoko ojwangu wono mare eti sumu jakobo madema wono mare ebindi sumu akumu kangulule ebindi sumu unyango kwanu mare bendo nwango nyingi sumu Lendo, good in the bora, Cajonu Dodero, Mangani Dala, good in Barso. Would you want the Maranio, tell the Marango Tide Tocono? Would you to Madame Dogodongo, Nebuda, Dala Cutino, good Yamomin Cayodo? What can I do know about Momino Dongo? Pita Cuba would be money. Mundo kano kinyi kibidiri nwango koya jao ye dala pacho jao ye kite mano ye chache mumado kabisa kutia mbonya kwa wako ngoda lo jonu bodi pita dagone thuma jonu bodi pita kutie no mera udo dego uno namo uwe wadua ukula udo nyango nyakwara nyumba no mane nulunga Atine no ma odio mo coña posuri maka mi amana pesa na goma na tingo tu dira kadi ukuro dala kutieno anwango chige nya unge nya tano yotu mulo kodo dudu zano tu kwenye yotu mawora kenya kenya kodero upo de chige mana donjo dala kutieno mono mala adonjo dala kutieno mono mala anwango zano nyungo koda kongo madakiri wongu ngatu kweru kongo mero jora mogidu Yo no puedo decirlo. Yo no puedo decirlo. Yo no puedo decirlo.